soplame, pastorcito. Soplame, soplame, pastorcito. El instrumento que has preparado lo has hecho de un pedazo de mi pintullito. El instrumento que has preparado lo has hecho de un pedazo de mi pintullito. Ay, ay, ay, ay. Soplame, pastorcito. Soplame, soplame, pastorcito. Mira que mis hermanos me mataron por celos de mi mujercita. Mira que mis hermanos me mataron por celos de mi mujercita. Ay, ay, ay, ay, ay.